corazón se escapó de mí, pero aún me extraña que no pudo ser, que entregó sus almas justo cuando más me hacía falta. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver.